Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Esquina del Círculo, en el ombligo de semana, transmitiendo desde el Cusey, en las instalaciones de este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Laboratorio de Electrónica, segundo piso, en el módulo N. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vania, buenas tardes. Pues muy bien, aquí comenzando una edición más de La Esquina del Círculo con un tema muy interesante y bueno que nunca hemos tratado de manera profunda dentro de nuestro programa y es relativo al fútbol. Veremos qué punto de vista estaremos dando dentro de este programa en esta tarde. No hablaremos netamente de fútbol, sino más bien lo que está atrás de este negocio deporte que es el fútbol soccer en México. Y para esto, bueno, tenemos un invitado muy especial y quiero darle la bienvenida a Armando Chávez. ¿Cómo estás, Armando? Una vez más en el programa. Muchas gracias, perfectamente, excelente, Estebania, Lili, muchas gracias por invitarme. Y pues aquí pues, para hablar de este apasionante deporte para mucha gente. Vamos a escudriñar un poquito a ver por qué es tan apasionante para mucha gente. Muy bien, pues cuando comenzamos a platicar de este tema, a mí me surgió la idea de hacerlo un programa porque... me empezaste a platicar varias cosas de cómo nacieron los grandes ídolos o los grandes equipos ídolos que existen en México, cómo se fueron dando las rivalidades, los famosos clásicos, entre comillas, y cómo, bueno, todo finalmente nace de una mercadotecnia para que la gente, pues, tenga la oportunidad y quiera y tenga la necesidad de ver esto. Bueno, hablando de eso, de las grandes animadversiones entre varios equipos, bueno, aquí tenemos la más famosa y yo creo que el más viejo de todos los clásicos, que es el Chivas Atlas, donde de alguna manera es la clase adinerada, los del Atlas, contra la gente de clase pobre. ¿Sí? Por supuesto, es que así nacieron los equipos. El equipo de las Chivas nació por medio de un belga que estaba aquí en se vino para acá, para Guadalajara, y con unos amigos franceses, por eso es la bandera de Francia con los colores de las Chivas. Y bueno, ellos empezaron el fútbol allá por 1906 exactamente. Después, 10 años después, nació el Atlas, pero precisamente por chavitos adinerados que venían de estudiar de Inglaterra, y bueno, ellos aquí y armaron su equipo, y de ahí empezó la rivalidad. Y bueno, más adelante, que bueno, precisamente acorde a los tiempos, este próximo sábado curiosamente va a jugar Chivas contra América. Platicábamos exactamente de la rivalidad ficticia, bueno, rivalidad que se creó por medio de Televisa, la creó Azcárraga precisamente de Chivas América. El papá, ¿verdad? El creador de Televisa. Exactamente. Él dijo, ya existe el héroe de la película, que son las Chivas, el equipo mexicanísimo por el 100% de sus jugadores, y bueno, la gente los quiere desde de provincia, etcétera, etcétera, y es de la clase obrera. Vamos haciendo ahora al villano. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a aventurarnos un poquito de historia. 1956, el fútbol no era tomado en cuenta en lo absoluto por los medios de comunicación, en lo absoluto, ni por el gobierno, hasta que... ¿Era el béis en aquel entonces? No, ningún deporte, realmente okay. Realmente era... Pues sí, a lo mejor el béisbol un poquito en la radio, pero no era realmente el deporte como que lo más interesante para el gobierno, hablando de eso de las órdenes gubernamentales. ¿Qué sucedió en el 56? Hubo el segundo campeonato panamericano de fútbol aquí en el DF, en el estadio de los Pumas, y bueno, ahí se estaba llevando, se abarrotó el estadio, no había manera de convocar a tanta gente, hasta que entonces el gobierno dijo, ¿sabes qué? Necesitamos televisar estos partidos para que la gente los vea, para que la gente esté enterada, y bueno, pues fue como le dijeron a Azcárraga, oye, tienes que transmitir los partidos. Y entonces Azcárraga fue cuando volteó a ver al fútbol y dijo, bueno, si es buen negocio, que vamos a empezar por paso a paso. Y él, pues es un señor muy visionario, ahora sí que completamente de en las comunicaciones y en el control del país. A ver, vamos a hablar, bueno, ya se ha salido quitando un poco, pero ¿qué es lo que sucedió con ese señor? Bueno, dijo, ¿sabes qué? Pues voy a comprar un equipo que es mediocre, nadie lo quiere, es un equipo malísimo. Chale, yo lo voy a la América. Malísimo. ¿Y cómo sabes que iba a hablar de la América? No, entonces, definitivamente sí, estuvo a punto de ir a esa segunda división en dos ocasiones. La gente realmente era un equipo, pues, le decían los millonetas, pero pues porque no tenía ningún peso. Muchas muy malas administraciones dentro del equipo. ¿Y qué dijo? Bueno, una compañía refresquera era la dueña en esos tiempos de ese equipo, y le dijo, te lo compro. Dijo, pero pues tenemos puras pérdidas, ¿cómo vas a querer gastar en eso? Yo lo voy a hacer grande este equipo, y yo lo voy a hacer que la gente lo ame o lo odie, más bien lo odie, porque vamos a ser los villanos, vamos a ser los odiados. Y a la vez, pues la gente que dijo, yo me adhiero a ellos, pero el chiste era hacer la contraparte, era invertir mucho dinero, comprar extranjeros y hacer la contraparte con las Chivas, y lógicamente transmitiéndolo por Televisa, por el canal 2, pues imagínate si no iba a ahora sí que con un bombardeo completo de ese producto, tenía que hacerse el clásico, pero el clásico no lo hizo el público, lo hizo Televisa. Sí, claro, desde que las apuestas, así como cuando se hacen las peleas de box, ¿no? Habla uno y otro súper mal y ya. Expectativa. Además de que contrataron a varios técnicos y a varios directivos en aquel entonces que prendían mucho la mecha, hacían escarnio. Lo que ahora criticamos mucho a Vergara, que porque habla mucho y dice antes de los partidos y calienta los partidos. Antes así era el América, Fernando Marcos, que era aquel entonces técnico decía, nosotros siempre les ganábamos a este equipo. Bueno, les decía muchas cosas, los insultaba siempre propio antes del partido. Le tocó una época muy difícil, el nacimiento de esta nueva era con este señor Azcárraga. Y bueno, le tocó porque finalmente era cuando las Chivas era el campeonísimo, eran campeones cada año, salvo el oro que les quitó ahí, que era también equipo de aquí de Guadalajara. Y bueno, pues era, imagínate, la capital contra el contra toda la república, mucha gente de la capital también se le dio a las Chivas, fue así fue como se hizo. ¿De qué años estamos hablando ya? En el 59 fue cuando se adquirió el equipo, y bueno, para eso también, porque el América jugaba en el equipo, en el estadio de Pumas, porque ni siquiera Pumas todavía estaba, existía el equipo. Entonces era el estadio que existía, y dijo, voy a hacer un estadio. O sea, ese señor así como que dijo, pues voy a hacer un estadio así como acorde a mi equipo. Como que me dan ganas de hacer un estadio. Para 120 mil espectadores, vamos haciendo un estadiecito, y bueno, ¿y qué les parece si también hacemos un mundial para México? Pues ya estamos de buenas, y bueno, así fue como... Ya estamos invirtiendo. Y bueno, hablar de que definitivamente hubo, pues, bueno, las sedes de los mundiales siempre hay mucha corrupción. ¿Cómo se le puede decir? Bueno, sí, cosas medias fraudulentas, negociaciones, por debajo del mantel. Y bueno, así fue como México, bueno, también fue sede, pero bueno, de alguna manera así nació. Y bueno, nada más hablar un poquito, hablando de eso de las sedes, en el 86, pues hay que recordar, bueno, creo que ustedes todavía no nacían, pero... Pero, ¿qué sucedió? Para 1983 ya estaba dada la sede para Colombia. Colombia era la sede para el 86. Pero curiosamente, para el Mundial del 82, terminándose el Mundial, el que era entonces presidente de la FIFA, el señor Havelange, tomó un avión y les dijo a los colombianos, ya tienen el Mundial para ustedes, nos vemos. Y se fue, y precisamente en un avión, un jet privado de Azcárraga, se vino con Guillermo Cañedo. Y entonces vinieron... ¿Guillermo Cañedo quién es? Él entonces era el vicepresidente de FIFA, llegó a ser vicepresidente de FIFA, y que también fue el organizador de tanto del 70 como del 86. ¿Y a qué vinieron a México? Pues a planear cómo iban a quitarle la sede a Colombia para el 86, y se logró, porque tampoco Brasil pudo hacerles la mella. Las cuestiones económicas, México tenía mucha más crisis que ellos dos países, pero bueno, pues el dinero puede, pero para todo hay presupuesto. Y finalmente, pues Televisa era un consorcio mucho más fuerte que muchas de las televisoras gringas, entonces pues fue algo muy atractivo. Es muy curioso, porque no sé si han fijado que tanto los Juegos Olímpicos como los Mundiales acarrean bastantes pérdidas para los países, bastantes. O sea, Sudáfrica... Si no es que la ganancia es la pérdida, pero, por la inversión, ¿no? Entonces, ¿por qué los países quieren organizarlo si no es negocio? Porque no es negocio para todos, ¿no? No es negocio para el país, ¿no? Para el país, no, pero para los organizadores, claro. Y los patrocinadores, ahí se llevan unas tajadas grandísimas, los consorcios, grandes consorcios. Aquí es donde pregunto, ¿se pueden hablar de marcas o no? ¿O no? Sí, como sí. Coca-Cola, sí, McDonald's, se llevan millones y millones. Adidas es el gran consorcio que organiza los mundiales. La FIFA no hace nada, Adidas hace todo. Adidas es la mera emperatriz del mundial de fútbol. Realmente es la dueña de todo. Pero lógicamente las regalías pues se las pasa a la FIFA, y es donde la FIFA, pues ellos no hacen nada. La FIFA no hace nada, realmente ellos nada más cosechan los frutos de todas esas cosas. No, bueno, es el nombre. No, es que de hecho es interesante esto de la FIFA, porque hay muchos más países afiliados a la FIFA que a la ONU. O sea, es decir, en pocas palabras, ¿en serio? Por supuesto, es más importante en la FIFA que quedar bien con otros países, que quedar bien con algún otro mandatario. O sea, hacerle un desdén al presidente de la FIFA cuesta muy caro. O sea, porque por el poder que tiene este deporte, más que el deporte en sí, es el poder que trae el dinero, que trae este negocio, porque es un gran negocio, y todos quieren quedar bien con la FIFA, y todos quieren, o sea, estar bien con ellos, y desde luego pues son favores mutuos. Hay muchas situaciones muy interesantes que habría que establecer, pero bueno, finalmente, ¿qué tan importante será, por ejemplo, el fútbol, que de repente por ejemplo, había en el 67 había una guerra en Biafra, estaban los nigerianos en plena guerra, y con las guerrillas ahí de su país, y de repente, como iba a ir el Santos de Brasil con Pelé hasta una gira, se suspendió la guerra, se suspendió la guerra por 2 días, y dijeron, es más importante el fútbol, nos sentamos a ver el fútbol. Brindamos y luego ya seguimos las hostilidades. Y también previo para el Mundial de México 70, bueno, también es sabida esa la guerra que hubo entre El Salvador y Honduras, también se tomó de pretexto el Mundial de fútbol. Es decir, se jugaron para ver quién iba a calificar, ganó El Salvador precisamente en un tercer partido en el Estadio Azteca, y Honduras le declaró la guerra a El Salvador porque no creía justo. Desde luego que ya traían rencillas los dos países, pero se dijo que era la guerra del fútbol de 100 días y bueno, pues sí, hubo guerras. Ha habido muchas cosas muy interesantes en la historia del fútbol. O sea, imagínate todo lo que conlleva y toda la incidencia social que tiene. O sea, que no nada más es párate 22 jugadores en la cancha y ya ahí quedó, ¿no? Claro, y es interesante cómo une a los países. Bueno, vamos a hablar de México porque, bueno, finalmente es donde pertenecemos. Finalmente gana que se nombra a un poeta o a un literato, se le da algún premio. No, nadie se entera. No, y deja que nadie se entera, nadie lo toma como nuestro. Ah, ganó fulanito, está chido. Pues nos acaba de pasar, nos acaba de pasar en las Olimpiadas. ¿Cuántas medallas de oro nos llevamos en los Paralímpicos? Sí, varias, pero, ¿sí? Y pero sin embargo, no se tomaban en cuenta. ¿Cómo se festejó el oro del fútbol? Nada más, los demás no hubieran sido tan importantes. No es el único que hace que presente la gente vaya a la Minerva, vaya al Ángel de la Independencia, a la Macroplaza en Monterrey y a celebrar, y en todo el país se celebra y bueno, poner las expectativas completamente en un partido de fútbol. Ahora, hablando un poquito de eso, también muchos, no nada más aquí, muchos gobiernos han tomado ese pedestal o esa, el fútbol, el con el poder de decir, para que la gente vea que somos un buen gobierno. Argentina, Inglaterra, todos los que lo han organizado y que de repente lo han ganado, o sea, se olvidan de todos los problemas. Y hay que recordar que en los años 70 Argentina estaba bajo con los militares, estaba muy muy fuerte con Videla y estaban en una situación horrible con muchos desaparecidos, asesinatos, muchas cosas, problemas. Pero gracias a la obtención del campeonato mundial, que también fue muy dudosa la manera como lo obtuvieron, se dice de que llegaron los militares a decirles, ¿saben qué? Peruanos, déjense perder para que Argentina sea campeona. Y hay muchas situaciones interesantes. Sí, que no es esto del juego limpio muchas veces, claro, todo que este no. Rollo, ¿no? Sí. Que todos lo sabemos, pero nadie lo queremos ver. Así no, es. Y finalmente, como esto pues es un negocio. O sea, aquí la diferencia entre el deporte que practican los chavos y lo que hacen los jugadores profesionales es que es un negocio. Pues vámonos con la siguiente canción, hablando del, bueno, no del fanatismo, de la afición que tiene la gente. Se llama, es una canción de Axel, se llama Simplemente Fútbol. Y es muy interesante que todas las canciones que encontré son argentinas. Muy buenas, pero argentinas. Regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. El desafío es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla es un grito milagroso que despierta en las gargantas. El amor por los colores, parte del alma, es el darse por completo, la victoria, la esperanza, es la sed de conseguirla, es el hambre por lograrla, simplemente fútbol. se alcanza. La esquina del círculo. Pues ya estamos de regreso, estamos en la esquina del círculo. Quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que tenemos conectadas en el Facebook. Digo, sí, en el Facebook y en Messenger, comenzando con Daniel Hernández de aquí de Guadalajara, Gabriela Jiménez, que nos escucha en algún lugar de Estados Unidos, también Gabriela Susán, que nos escucha desde aquí de Guadalajara, Juan Carlos Mesa, el ingeniero José Manuel Hernández, Cristi, que nos escucha desde Puebla, Gerardo Núñez, que fue nuestro invitado y es un fiel radioescucha, Malena Benito, que nos escucha en Morelos, Eduardo Velázquez, que nos escucha desde aquí del Centro Universitario. Desde la puertita de al lado. Mónica Hernández, también en Estados Unidos, Luis Alfonso Martín, que nos escucha allá en San Juan de los Lagos, Ramiro Sea Estrada, que nos escucha desde Chiapas. ¿Qué tal? Fermín Velázquez, que nos escucha en Apodaca, Nuevo León. Roberto Paul, que nos escucha en Tlaxcala. Gustavo Contreras, que nos escucha en Arandas. Y Juan Felipe de Jesús, que nos también nos escucha desde Arandas. Muchas gracias por estar al pendiente. Pues también por aquí tenemos a Elea, te mandamos un abrazo. Hugo Martínez, que dice que bueno, estos temas se hieren muchas sensibilidades y cosas del estilo. Es como hablar de política, ¿no? De repente. Frank Cardona, también te mandamos un abrazo, gracias por escucharnos. Dice que no le gusta el fútbol, pero es que está bastante interesante todo el tema, ¿no? Por aquí también el ingeniero Fernando Pineda nos dice que un deporte para los jugadores, un negocio para los que lo manejan y un control masivo de toda la gente que nos gusta el fútbol. Bueno, ¿no? También Melissa Martínez, te mandamos un saludo de igual manera. Y todo lo que nos están escuchando, recuerden que estamos esperando sus comentarios, quejas, sugerencias, qué opinan del tema, cómo ven ustedes el fútbol, cómo lo viven, le apuestan por ahí de repente o qué ondas, ¿no? Sí es. Y bueno, y también cuál es la importancia de conocer como un poquito más allá de lo que vemos en el partido. También saber tener, bueno, la información es poder para empezar y poder deliberar y no apasionarnos, que no nos gane esa pasión y pelearnos con medio mundo o simplemente hacer que nuestra vida gire en torno al partido de tal hora, de tal día, siendo que, bueno, puede haber cosas más importantes y ya sabiendo un poco más de cómo trabaja la política y los negocios dentro del fútbol, bueno, podemos elegir si vamos a querer ser tan apasionados con el fútbol o no. Una de las cosas que por las que a mí se me quitó la pasión, bueno, sí, sí siento que me gusta, pero ya más bien el fanatismo fue precisamente cuando me di cuenta. Es el problema, el fanatismo. Cuando me di cuenta que a los jugadores les importa un bledo si ganan o pierden, les importa un bledo el público, les importa solamente cuánto dinero se van a llevar para el siguiente contrato y bueno, también los dueños de los equipos desgraciadamente pues no ven por la afición. Fue cuando dije, bueno, si a ellos no les importa, ¿qué sucede, no? O sea, ¿yo por qué tendría yo que de veras desgarrarme las vestiduras y decir que mi equipo y por favor, o sea, son lo mismo, yo que los conozco ya de cotidianamente voy a los estadios en los medios de comunicación, son lo mismo, lo único que los diferencia son las playeras, pero son chavitos, la mayoría de estratos humildes que van subiendo, bueno, gracias a este deporte. Y bueno, hablando un poquito de la corrupción, se da desde los llanos y desde las fuerzas inferiores. O sea, ¿quién es el que juega? Pues el que paga. Y el que tiene un papá más adinerado o que da dinero. De alguna manera, por ejemplo, en una ocasión, nunca se pudo desmentir, pero el Bufo Bautista, un jugador que empezó desde los Tecos y que tuvo su gran furor en las Chivas, pero cuando jugaba en el Jaguares de Chiapas, él acusó a su técnico, es que él no me mete porque no me está pidiendo dinero y yo no le estoy dando dinero, por eso no me mete. Lógicamente lo apartaron del equipo, pero jamás se desmintió. O sea, Y, eso y tampoco se le dio publicidad, o sea, no se dio a conocer eso. No mucho, pero sí, o sea, pero... porque eso hubiera sido notición y no... Sí, pero lo que pasa es que, claro, es un negocio muy redondo ahorita por todos lados. Y bueno, hablando de negocios, bueno, si no será buen negocio, que les hablé un poquito de Azcárraga, pero ahorita ya los tiempos son tan diferentes con el mentado duopolio que existía o está todavía existiendo entre Azteca y Televisa, que eran compadres y primos hermanos y... Se llevan de piquete y todo el rollo, ¿no? Claro. Iba a decir dormían juntos, pero sí, exactamente. ¿Qué sucede? Que bueno, los intereses van cambiando. Durante más de un año y medio cerraban filas. Yo recuerdo varias reuniones que tuvieron, desde secretas y también no tan secretas, donde estaban cerrando filas para no dejar entrar a Carlos Slim al negocio del fútbol, porque bueno, es un negocio que finalmente, pues te dice él, porque yo no. Más que el fútbol, lo que él quiere entrar es a la televisión abierta. Claro. Y no lo han dejado. Peleando desde hace y no lo han dejado, y bueno, se han contrademandado y etcétera, etcétera. Pero bueno, la manera más sencilla y más tonta de entrar fue esta con el León. O sea, se tenía ya bien delimitado. De los 18 equipos son 10 de Televisa. Los Televisa, ahora sí que valga la redundancia, el Grupo consorcio Televisa. Grupo Televisa, y los otros 8 Azteca, siempre es así. Entonces, si un equipo baja, que lo transmite Televisa, el que sube automáticamente lo transmite Televisa y viceversa. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Baja Tecos, TV Azteca. Nadie quiere a Tecos, no es importante Tecos, nadie. Bueno, sí, había tenido más o menos buen rating en los viernes, ellos fueron los que empezaron a jugar los viernes en la noche. Pero bueno, ¿qué sucede? Entonces, llega León y entonces dice, bueno, ahí te va León, el contrato, muy bien, bienvenido. Y le digo, a ver, espérame, a mí no me vas a dar 2 millones. ¿Cómo que 2 millones? Pues ni que fuera yo, ¿qué? O sea, yo te voy a dar ganar mucho más. No, a mí dame más, o sea, a mí dame 5. No, que sí, que se hizo el dimes y diretes. Azteca dijo, pues no te transmito, dijo, pues no me transmitas. Y así fue como se puso de pechito para que dijera precisamente Slim, dijo, oye, te invierto 30% de tus empresas Pachuca y León, Chucho Pachuco, bueno, Jesús Martínez, dijo, bienvenido, venga, tú sí que eres buena persona, adelante, vas a invertir en buen dinero, y así es como se dio ahora sí ya definitivamente pleito, este divorcio muy fuerte entre el Pachuca y Azteca, donde de alguna manera, no sé si han sabido eso, es ridículo cómo hace pataletas Azteca. Y en los partidos de Pachuca ya no, o sea, ya son tomas cerradísimas, muy cerradas, para no verse, para que no se vean los anuncios. Y que, exacto, para que no gane dinero, supuestamente. O sea, que se enojen los patrocinadores de Pachuca y hagan ahí como que presión. Pero es una manera muy tonta. Yo digo que Azteca, con todo el perdón, para los que les gusta Azteca, se está cayendo a pedazos y lo están dejando caer a pedazos. Ya va a dejar de ser potencia en la televisión. No le auguro 5 años de seguir siendo lo que es. Poco a poco ellos mismos lo están haciendo. Y Televisa al contrario dice, bueno, ¿sabes qué? Ok, no voy a poder pelear contra ti, Slim, porque tú eres más fregón que todo el mundo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no me lío, porque tampoco le pareció a Televisa, pero dijo, bueno, finalmente pues te dejo entrar, pues éntrale, ya vamos a ver qué sucede. Y están transmitiendo por Fox Sports. Fox Sports, ¿qué sucede? Que Fox Sports tenía ya un contrato con el León, o sea, era transmitido por Fox Sports desde que estaba ya en la división de ascenso, pero finalmente, ¿qué sucede? Que dijeron, bueno, mientras no podamos tener un canal, de todas maneras se pasa por Viva Sports, que es el del Dish, y se pasa también por mediotiempo.com y por esta otra de Uno TV, que también es por internet, que es esa última de Carlos Slim. Entonces, tarde o temprano, pues la vida da vueltas, y eso es bueno, yo creo, porque ya el pastel va a empezar a repartirse equitativamente. Creo que Carlos Slim, su idea no es de quedarse con todo. Claro, lo puede hacer, pero no tiene esa intención. Él dice, vamos repartiéndonos, hay que darle a ESPN, hay que darle a Fox y a otras televisoras que también nazcan. ¿Por qué no darles la oportunidad de que también tengan ese... ¡Ay, qué buen corazón tienes, Slim! ¡Casi voy a llorar! ¿Tú crees? Bueno, tiene valores mucho, muy diferentes a las otras dos televisoras. Bueno, lo que pasa es que, lo que sea de cada quien es visionario, el hombre sabe a dónde pegarle, ¿no? Claro, y finalmente, exacto, él lo que quiere es que haya una televisión de mejor contenido y haya mejor, ahora sí que el beneficiado sea el consumidor. Muy bien. De eso a que se haga, pues quién sabe, ¿no? Pero vamos a ver. Aquí tengo un comentario de Juan Felipe Chiva, que dice, nosotros los aficionados tenemos el poder de erradicar esas formas de corrupción y que tengan interés por los aficionados simplemente con no ir a los estadios ni ver los juegos por la televisión. Excelente punto, así es. Ayer fue triste como 15,000 almas, y se me hicieron muchas que fueron a ver a Chivas. Ahí estábamos en el estadio contra Tigres. Sí, definitivamente, si el equipo no juega bien, o sea, el pretexto, ay, que está muy lejos, que el estadio no me gusta, no es cierto. O sea, lo mismo le pasó a las Chivas cuando se cambiaron de Oblatos al Estadio Jalisco en el 60. Lo mismo, la gente se quejaba que el estadio era muy feo, que era muy grande, pero que nada, o sea, se quejaban. ¿Cómo empezaron a ir? Cuando las Chivas empezaron a ganar. Así es la fórmula, cuando las Chivas empiezan a ganar, que curiosamente ayer Chivas y América jugaron increíblemente mejor de como habían jugado en toda la temporada, y sus rivales jugaron pésimamente mal. El San Luis nunca jugó tan mal con, ahora en la era que está ahora Alex Aguinaga, su técnico, nuevo técnico. Y el Tigres, o sea, realmente me dio una tristeza ver cómo Tigres entregó el partido. O sea, no digo que lo arreglaron, no puedo yo asegurarlo porque no tengo ahora sí que las pruebas, pero te dan a mal pensar muchas. Pero hay muchos casos en los que de alguna manera, bueno, hay que hacer arreglos. Y esto previo al encuentro que van a tener el sábado ellos dos, ¿no? El famoso clásico América Chivas, ¿no? Así es, en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde, y bueno, precisamente eso se necesita. Si los dos equipos están a la baja, no se iba a llenar el inmueble. Entonces vamos viendo. Y sí, bueno, Chivas pues ha tenido algunos problemillas. Vamos a ver con esta reestructura, esta reingeniería que están haciendo con este chavo, bueno, con Johan Cruyff, que fue alguien a quien contrataron precisamente para darles asesoría y manejarles el equipo. Pero pues mucha gente dice que le están viendo la cara, o que le están vendiendo nuevamente espejitos, que estaría mucho mejor el equipo con un técnico mexicano, y sobre todo el Güero Real, que ya es de casa y que absurdamente no lo han aprovechado. Son situaciones media raras, pero pues Vergara cree que él sabe lo que quiere. De hecho, ahorita que mencionamos esto, hace como un par de años o un año más o menos, yo comentando con otros compañeros ahí en la prensa, estábamos haciendo apuestas, hablando de apuestas. Oye, ¿cuándo crees que Slim se adueñe de las Chivas? No le damos ni 5 años. Yo creo que no está muy aventurado decirlo, porque Vergara, cuando ya vea que ya no le es redituable, se lo va a dar a quien sí lo hace redituable. Porque también es un hombre de negocios. Y ahorita sí. Juan Carlos Mesa nos comenta que Slim no es un hombre de valores, es un comercial. ¿Y por qué ir con el grande reparto del pastel? Porque al final las regalías son para su imperio. Y lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, pues finalmente ambos, Vergara y Slim, son visionarios, como lo fue Azcárraga con el fútbol y con los medios. Uh-huh. Y son negocios. Aunque la gente se muera de coraje y la gente llore por su equipo, es negocio. Definitivo. Y yo no estoy peleado con eso, al contrario, qué bueno que sea negocio, porque precisamente el ser negocio hace que reinviertas y hagas que en este caso el deporte crezca y haya más infraestructura. Digo, finalmente podemos decir cualquier cosa, cualquier sarta de cosas de los federativos de la Federación Mexicana de Fútbol, que sí son una bola de buenas personas, ni tan buenas personas, al contrario, pero de lo que han hecho, que ha crecido el fútbol, de alguna forma sí lo ha crecido, y se ve en las participaciones de las chavas, de los chavitos también, de sub-17, sub-20, que han destacado mucho mejor, y bueno, la infraestructura se reevalúa precisamente por medio del negocio. Eso no está mal, el problema es de que todo lo quieran, de que nada más se enfoquen en el dinero. Nada más se enfoquen en el dinero y no vean precisamente el deporte, no vean precisamente al jugador, al aficionado. Digo, partes iguales, va a equilibrarlo. Tarde o temprano, cuando tú te preocupas bien por tus trabajadores o por los que te van a dar de comer, tarde o temprano, como cualquier otra empresa, te va a redituar a ti. ¿Por qué decir, pago miserable y miserias, o por qué los exploto yo a estos jugadores y hago lo que yo quiera con ellos? Y finalmente, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cuál es el objetivo? Si es ganar, también ellos van a ganar mientras los jugadores también estén a gusto. Cuando no están a gusto, se empiezan a dejar perder. O, bueno, no, tampoco puedo yo acusar a los jugadores de que ponen la cama al entrenador para que lo despidan. Pero, o sea, se empiezan a dejar perder. Pero sí es cuando no estás cómodo en tu empresa o en tu trabajo, pues se empieza a reflejar también los resultados. Es lógico. Fíjate que por aquí nos menciona Melissa. Que es una pasión que ya no entiende, ¿no? Sí. Que cuando se rompen la cara por un partido que ni siquiera jugaron, ¿no? Sí. Y cuando juegas y no aceptas la derrota, pues bueno, es algo que no entiende, ¿no? Es más, ya no sabe ni siquiera si le gusta el fútbol. Y que disfruta muchísimo más el femenil, aunque lo tengan que ver a las 3 de la mañana. Claro. Y también nos pregunta que qué tan cierto es que Carlos Slim tiene acciones en el Estadio OmniLife. Sí, las tiene, porque de hecho le hizo un préstamo. por así decirlo, para terminar de pagarlo, porque no está pagado todavía el estadio. O sea, ahí lo tenemos, pero no está completamente pagado a los que lo construyeron. Todavía hay muchas deudas. Pues bien, ahorita seguimos con algunos comentarios un poco dolidos que aquí tenemos para... Sí, que se llenen susceptibilidades en este momento, sí, no importa. No, y está padre porque aquí es que se expresan. Vámonos con la siguiente canción y es de Fito Páez, Dale Alegría a mi Corazón. Ay, es muy bonita canción. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues ya estamos aquí de regreso platicando un poquito acerca de lo que es la incidencia social a través del fútbol, ¿no? Y bueno, aquí Elea nos comenta que las Chivas son como la mentada empresa OmniLife. ¿No es de la marida de Vergara? Desde que se casó, las Chivas han ido para abajo. En su punto de vista, bueno, es la manera como... Desgraciadamente se le ha criticado mucho a Vergara porque trata a sus jugadores como si fueran empleados de OmniLife, y ese ha sido un error porque desgraciadamente son muy aburguesados los jugadores. O sea, no los puedes tratar como a un simple obrero, no. Hay que tratarlos con pincitas. La clase de futbolera, los futbolistas son muy especiales. O sea, hay que saberlos tratar para tenerlos contentos. Pues mira, Gerardo Núñez nos comenta que a él le gusta más jugar que ver el fútbol. Solo ve los partidos importantes como las finales, los mundiales y los olímpicos. Que bueno, también es una manera de practicar o de ver el deporte. También quiero mandárselos a Ricardo Solano, que bueno, nos retransmite a través de la red AREJ, la Radio Experimental. Y Juan Carlos, que nos comenta que mientras se siga idolatrando al fútbol y se siga relegando a los demás deportes, es una forma simplemente de controlar a las masas, divirtiendo al populacho, y que se y es así, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar o ver esta parte del pan y circo, que lo hemos hablado desde muchas perspectivas, esto del pan y circo para la gente, desde las telenovelas, de muchas cosas a los que se les da demasiada publicidad, es simplemente para seguir controlando a la gente? Y tú me comentabas algo bien interesante que me sorprendió. ¿De eso de pambolero? Ok, bueno, pues de ahí viene. Bueno, en el altiplano, en el DF sobre todo, conocen al pambol, o que eres pambolero precisamente por pan y circo. De ahí viene el pambolero. Yo escuchaba esa palabra, eres pambolero, pero no sabía que venía por eso, porque no, te entretiene el pan que te pan da. Circo, claro. Bueno, es, ¿no?, que no está mal que te guste el deporte como tal. O sea, la neta, qué chido, y como dices, ¿no? Que lo juegue y que lo practique y todo eso. O sea, esa es la parte asertiva, ¿no? Pero ya cuando te topas con esta parte del pan y circo, del llenar, lo mencionábamos ahorita fuera del aire, ¿no? El llenar el estado de ánimo de los mexicanos a partir de, pues ya es donde dices, bueno, ¿de qué se trata, no? De hecho, por aquí tenemos un comentario también de Gildardo, que nos dice: el fútbol se ha convertido en un cáncer, es lo que provoca ausentismo en trabajos y escuelas. Así es. Motivo de fiesta por ganar o perder. Hay personas que no saben nada de su familia, pero ¿qué tal de un jugador fulanito de tal que juega en X posición, que viene no sé de qué partido, de una racha de tantos goles y tantas faltas, y que estuvo en no sé qué tantos equipos, y además a los 10 años tuvo sarampión? Así es. Sí, bueno, definitivamente rayar en el fanatismo, o sea, el deporte lúdico como tal une. El fanatismo no lo hace tanto, así como en todos los estratos, como en la política, en la religión, en muchas cosas. El fanatismo sí nos lleva precisamente a exacerbar esos sentimientos y esa situación de sentir que mi vida se vive a través de esto, o sea, del juego, de contra quién jugamos y esas situaciones que ya van más allá, y que desgraciadamente no se tiene el control de eso, porque pues hay muchos intereses. Y bueno, hablando esto de lo que decíamos, bueno, decía la persona que también se comunicó, dice que le demos demasiada. Bueno, es que realmente el fútbol es tan sencillo de jugarse, está comprobado que por eso es el deporte más popular, lo dicen, la religión más popular del mundo. O sea, realmente, de verdad, hay países que pues no... Claro, Argentina está la religión de Maradona, ¿no? Los maradoniana, sí, claro. Y si hay una pareja mexicana que se fue a casar bajo esa religión, claro, con un balón ahí, y se hacen ahí los ritos y todo, y se casan, claro. Por favor. Sí, definitivamente Maradona, imagínate si no poder perder pisos si te dicen Dios. O sea, y Dios con un 10, porque era su número. Así, entonces, claro. D10S. Entonces imagínate cómo no, el pobre hombre de veras no está peor de la mente y de tantas cosas que se tiene que meter para equilibrar esa, para poder caer en la tierra, porque pues se siente realmente tocado por Dios. Pero bueno, son muchas situaciones muy, muy interesantes, pero que finalmente si es una fuente masiva precisamente de control y de situaciones. Comentábamos también de aquella ocasión en el Mundial del 94, muy curioso, muy bonito. Poca gente se dio cuenta, poca gente, pero los que pudimos poner atención y leer entre líneas, ahí se vio. México había pasado a la siguiente ronda por primera vez en un país fuera de México, en un mundial, etcétera, etcétera, y la gente pues lógicamente se desbordó a las calles a festejar. Hubo disturbios en el DF, desgraciadamente el pobre Ángel de la Independencia, pues desde entonces empezaron a acercarlo cada que había un partido, pero en aquel entonces no, entonces la gente hizo destrozos, o sea, entonces dije, ¿qué dijo? Bueno, moraleja, México no sabe ganar, es más, de hecho no estamos preparados para ganar. Entonces, bueno, ya sabes, el típico de que le pasan los audífonos, a ver, el entrenador, Mejía Barón, y vamos, va a hablar con usted, el presidente, nuestro... ¿Quién era nuestro queridísimo Carlos, presidente? El regiomontano Carlos Salinas de Gortari, que de, bueno, no, sí, regiomontano, bueno, es de Nuevo León. Él, ¿qué le dijo? Bueno, lo felicitó, desde luego, se desbordó en halagos, pero dijo, bueno, para mí ustedes ya cumplieron. Ah, no, sí, no, pero mire, señor presidente, todavía podemos, vamos contra Bulgaria, Bulgaria es malísimo, le podemos ganar fácil, y además estamos a 40 grados de temperatura, les podemos ganar fácil a estos europeos. Sí, no, pero sí, pero nomás que quede claro que ya, ustedes ya cumplieron, muy bien, y seguían hasta que la tercera le dijo, bueno, nada más que quede claro, por último, que ustedes ya cumplieron. Más claro no pudo estar. México no jugó nada, no hubo cambios, no hubo nada, se criticó muchísimo, fue muy feo que de chivo expiatorio tomaron al técnico, como diciendo que él fue el estúpido que no supo ganar ese partido, porque pues cierto, nada más era meter a un delantero y meter el gol, pero o sea, no hizo cambio, no hizo variantes, no hizo nada, se fueron a los penales, México siempre perdía antes en penales, y así fue como se perdió, y bueno, pero él dijo, bueno, me quedé con eso, y todavía lo peor fue que todo mundo lo crucificamos en el país, y aparte el presidente también, el presidente también ya estaba aquí en México, es que le faltó hacer cambios en la delantera, hacer un, así como que, a ver, tú sabes mucho del fútbol. Hubo cosas muy raras ese día, creo que la consigna era que México no ganara, porque necesitaba México preservar, es que, bueno, ustedes, volvemos al Mundial del 86, es tanta la efusividad, México le había ganado a Bélgica en el primer partido, en el segundo empatan con Paraguay al 1-1, y en el último minuto falla un penalti, Hugo Sánchez, le pega, entonces ya... Pues tú dices, bueno, pues ya empataron, pues ya se calma. No, volvieron a salir la gente a las calles. Y me acuerdo que las arengas eran vencimos a los belgas y casi a Paraguay. O sea, la gente gritaba eso, o sea. Y estaba festejando porque habíamos empatado, o sea, es muy bonito. La gente, eso hay que llegar a eso. O sea, no es el deporte, no es el fútbol. Es qué tanta necesidad tenemos de poner nuestras expectativas como pueblo en un juego que no te, en donde aparentemente no tengo nada que ver yo, pero finalmente es como mi expectativa de decir, ganamos. O sea, cosa que no sucede en todos los deportes. Por es la supuesto que ni que en no. todos los lo, en todo lo que ganamos. Cuando ganamos el Mundial de Matemáticas no decimos ganamos, ganaron alguien de México. Es que volvemos al punto, o sea, si vemos a todos los que últimamente han estado también ganando aquí en México, que casi siempre son de manera individual en el tiro con arco, en el golf, con Lorenita, con la, o sea, son deportes elitistas. No cualquiera puede ponerse a jugar estos deportes. O sea, es una realidad, y el fútbol, una pelota de trapo y aquí en esta cabina nos ponemos a jugar. No es como el básquetbol, sí tiene que votar. El fútbol americano pues son muchas más cosas, el béisbol también requiere de más aditamentos. O sea, es una situación de que es tan fácil jugar al fútbol que por eso es más popular que todos los demás, o sea, y sencillo. Y bueno, ver que los únicos que siguen reacios, que ya no tanto, son los estadounidenses. O sea, ellos fueron rebeldes siempre. O sea, recordar que el rugby el nació también con el fútbol, y que decía, que un cuate dijo, no, es que no puedo controlarlo con los pies, mejor lo agarro con las manos, y fueron los que llevaron el fútbol americano, bueno, inventaron el fútbol americano acá. Pero últimamente ya las nuevas generaciones, los chavitos, dicen, no, sabes que yo prefiero el soccer. Y, oye, pero estaba viendo el otro día una serie muy interesante de gringa donde donde curiosamente estaban jugando el video, el fútbol americano, el hijo y el papá, y el papá pues jugando las jugadas bien de fútbol americano, y el chavito es pura patada, gol de campo. Y dice, pero ¿por qué haces eso? ¿Puede? Y dice, ¿para qué, papá? Si te puedo pasar por arriba el balón, ¿para qué me choco contigo? ¿Para qué? ¿O para qué trato de llegar al otro lado? O sea, y finalmente estoy haciendo puntos, papá, aunque sea nada más tres. O sea, es interesante pues que la mentalidad ya de incluso de los gringos es también muy cambiante, y bueno, se están viendo cosas que antes no se imaginaba uno. Pues muy, muy interesante, ya estamos por cerrar el programa. Me gustaría, Armando, que nos dieran algunas conclusiones o algo más que quieras agregar al tema. Muy interesante, que nos han felicitado mucho. Ah, muchas gracias, qué bueno, pues un saludo también para todos los cibernautas que nos están siguiendo. Mira, yo creo que lo resumiste hace un momento, Lili, creo yo que no tomar el fanatismo, finalmente disfrutarlo. O sea, no es fácil, yo lo entiendo porque yo lo viví, no es fácil el quitarte la playera y disfrutar simplemente de una bonita jugada. Una vez me sucedió algo muy chistoso, estaba yo en un lobby de un hotel y viendo, estaba un partido de México contra Perú. Entonces, pues la gente, pues le íbamos a México, lógico, ¿no? Pero yo de repente me desconecto realmente de los equipos, me desconecto de quién es, quién la lleva. Yo veo una buena jugada y me emociono. Entonces me emocioné con una jugada de Perú y cuando no salió dije, así le dije, ay, qué mala onda, no salió la jugada. Se me quedó viendo toda la gente. Pues que eres peruano, que yo, que trágame tierra. O sea, yo disfruto el fútbol, discúlpeme, ya me voy a mi cuarto, me voy a... ya no veo aquí con ustedes el fútbol, porque es cierto, o sea, sí. Y yo lo reconozco como un niño de 13, no menos, desde los 7, 8 años, que era un fanático del fútbol y gritaba y me enojaba y lloraba y todo. Pero cuando ya me doy cuenta de que a ellos realmente no les importa y que los manejos realmente también de las directivas, que lo que les importa es el dinero, ¿y a qué me refiero con el dinero? Ahí es, ¿sabes qué? Hacer las tranzas de traer a jugadores más baratos y o sea, hacer ahí lavados de dinero, en pocas palabras. No voy a meterme mucho en los tejes y manejes de cómo lo hacen, pero son negociosos. Entonces, de repente ves jugadores, unos petardos, como le llamamos en el argot, o sea, gente malísima de fútbol y que los traen hasta acá. ¿Y por qué pagan para ellos? O sea, en lugar de decir, vamos a ese dinero mejor, lo fomento para que los chavos, los nuevos mexicanos, vayan creciendo y tengan una oportunidad. Pero no, les tapamos y ese es un grave problema, que es un negocio, pues, y no les importa ser campeones al Cruz Azul y a muchos otros, al Atlas, bueno, lo que les importa es el negocio. Son 123 dueños del Atlas, imagínense, ponerse de acuerdo entre todos, y lo que todos quieren es tajada y todos lo que quieren es lana. Entonces es complicado, muy complicado. Pues sí, la invitación es, como dice Armani, me gustó mucho ese mensaje, hay que disfrutar las jugadas, hay que disfrutar gente que lo hace bien, que le echa ganas, que sabe hacer a lo mejor cosas muy interesantes con un balón, y no nada más desgarrarse por estar defendiendo simplemente porque yo tengo la razón y mi equipo es mejor que el tuyo, ¿no? Y bueno, terminar en eso, que en algo que ya es antideportivo y va contra los valores de unión y de equipo que debería fomentar un deporte. Fíjate, una enseñanza que una vez mi mamá me dio, que no lo agarré tan pronto, él no me cayó el 20 tan pronto, pero me dijo, yo creo que mi muerte te va a causar menos tristeza que cuando perdí. Y dije, pues a lo mejor, no, es cierto. No, es triste. Y tomar el pretexto de eso y disfrutarlo, o sea, que sea un motivo de convivencia, de estar sanamente con los demás. ¿Para qué pelearnos? Pues, o sea, tú le vas a uno, yo le voy al otro, está bien, no pasa nada. O sea, disfrutar simplemente. Pues sí, a final de cuentas, es el no tomarnos lo personal. Sí. Y al final, ni estamos dentro del campo, ni estamos como directores técnicos. No ganamos ni perdemos nada realmente. Exactamente, ¿no? Disfrutemos el deporte como tal, sea fútbol, sea el deporte que les apasione y que les guste ver. Pues qué chido que podamos tomarlo como esparcimiento, como dices Lili, como medio de unión, como sabemos hacerlo los mexicanos. Sí, claro. Y precisamente hay que recuperar esta parte, el ser una sola unidad en una pasión en común, ¿no? Al final de cuentas, en una misma comunidad con un gusto. Se dice también una leyenda que en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, que le llamaban en aquel entonces, los bandos de Francia y Alemania también dejaron un día de enfrentarse para jugar un partido de fútbol. Dejaron de matarse para jugar, ya después siguieron otra vez matándose, pero sí, que sea de unión, claro. No, y definitivamente conocer más acerca de qué tan poderoso es el fútbol también nos puede permitir saber hasta dónde vamos a contribuir con la con muchas cosas en nuestro país. El tener el exceso es malo, el exceso nunca es bueno, y utilizar demasiado la bandera de una sola empresa, de un solo producto. Facebook puede ser otra cosa. Cuando lo usamos en exceso, simplemente somos nosotros el producto para que ellos ganen más. Entonces, bueno, queremos contribuir, queremos hacer algo lúdico, queremos hacer que mejore la situación. Bueno, no nos apasionemos en nada, sino todo con su debido equilibrio, ¿no? No nos dejemos manipular, así es, totalmente de acuerdo. Y que bueno, a final de cuentas hay muchísimos más intereses de por medio atrás de todo esto. Entonces, no derramen bilis de gratis. Claro, y de hecho, no dije ni la mitad de las cosas de las podredumbres que se viven y que realmente donde sí hay manejo de cómo se arreglan partidos, o sea, porque sí hay un descaro muy fuerte, muy fuerte. Pues bueno, eso lo dejaremos para otro programa que seguramente nos van a pedir que vuelvas en alguna ocasión, claro, y con sí. Todo gusto, pues ya sabes, aquí eres bienvenido, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, pues nos vamos. esta ocasión no tenemos canción de salida porque quise que tuviéramos todo el tiempo posible para seguir desarrollando el tema. Así que bueno, nos escuchamos la próxima semana. Y hasta la próxima. Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en uoradio.com. Esperamos tus comentarios. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Radio Cusey. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.